nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Iván Acastas y Gustavo Gulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Estamos en Nosotros y los Medios, sí señor, sí señora. Gracias a los muchachos de Paranormales que nos dieron cartel francés y nos anuncian y ponen toda su audiencia y su enjundia a disposición de que se queden en FM Boedo escuchando el más maravilloso de los programas que alguna vez aparecerá, digamos. No, sí. No es nuestro caso, pero bueno, tire el ansia, ¿ves? Claro. Capaz sí, que está buenísimo. Si la audiencia se queda, algún día lo va a escuchar el programa más maravilloso. Claro, exactamente. Ahora, yo creo es una cuestión de perseverancia, ¿no? No de talento. Los de Paranormales hablan también de nosotros porque vendríamos de ser los normales. ¿Vos decís? ¿Vos decís? Digamos. La gente se equivocó. En fin. Estamos, como habíamos prometido, en las redes. Primero, no habíamos prometido en las redes que íbamos a estar sin Iván Acastas, a quien le mandamos un saludo desde aquí, pero tuvo algunos inconvenientes automovilísticos. Sí anunciamos en las redes que íbamos a estar con la señorita Gabriela Cabezón Cámara. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Qué dice? Gabriela Cabezón Cámara, autora de uno de los libros más hermosos que he leído en los últimos 20, de los publicados en los últimos 20 años, que es la inolvidable La Virgen Cabeza, donde está buenísimo lo que cuenta y cómo lo cuenta. Una cosa, una dulzura que recomiendo fervientemente. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, con engalanados con tu presencia vamos a hacerte hablar de tantas cosas que ni siquiera te lo imaginaste. Okay. Si pueden. Vamos a intentarlo por lo menos. Bueno. En la operación técnica sigue estando Nacho Gutiérrez. Gustavo Bulla está también aquí. No, en la operación técnica. Estoy acá sentado con... Si querés cambiamos, dice bueno, Nacho. Vamos a grandó Chacarita. ¿Qué decía? Que está Gustavo Bulla, mi nombre es Gustavo Gordillo, vamos a estar hasta las 3 de la tarde y todo lo que pueda va a estar también Gabriela Cabezón Cámara con nosotros. Arrancamos entonces este programa de hoy, les cuento, les digo, este programa es el número 276. 276 programas llevamos haciendo sábado a sábado desde aquellas lejanas épocas de Radio Provincia. ¿Esos son cuántos años? Y vienen siendo un poco más de 7. Ya cumplimos 7 redondos. Tuvimos una breve interrupción a partir de... Me acuerdo como se fue hoy, 10 de diciembre de 2015, quedamos sin aire hasta que conseguimos aire aquí con los muchachos de FM Boedo, que con una irresponsabilidad digna de mejores causas nos han dejado dos horas de espacio, sábado a sábado. 276, dijimos, en este 14 de octubre de 2017, 276, el 76, si usted quiere jugarle a la quiniela, Gabriela, debe soñar previamente, para jugarle a este número, con llamas, esto es, con esos apéndices que salen cuando uno prende fuego. Ah, no con el animal. No, ni con Madariaga. Si sueña usted con una profesión, esta profesión, adivine usted, es la de periodista. Una de las profesiones que ha cultivado o seguís cultivando. Cultivo con muy baja intensidad en este momento. Cuando si vas a una aduana, viste que hay que llenar esas cosas, que pones, ¿escritora o periodista? No, escritora. Ah, muy bien, muy bien. Que la tiene, es, por lo menos sabe. A mí cada vez que me tengo que llenar, me gusta la gente que contesta con seguridad. A mí cada vez que tengo que llenar esos papelitos, que son muy pocas veces en mi vida, pero las veces que tengo que llenar, no tengo la menor idea. Yo pongo estudiante. Yo puse eso muchísimos años. Como decía en el padrón electoral, uno tenía 100 años y decía estudiante. Uno puede ser estudiante a los 100 años. Puede ser estudiante a los 100 años. No era el caso. Yo tuve una vez 100 años. Pero nunca fue estudiante. Y después, como en el juego de la Oca, volví para atrás. Si usted quiere jugarle al 76, también puede soñar con un dragón. Oiga, vea. Con un dragón. Con un dragón. No con un drogón. No con un dragón. Tal vez con un dragón, drogón. ¿Por qué no? Digamos, los muchachos. Ah, por la llama. Es fácil. Ah, es fácil. ¿Qué tiene que ver periodista? ¿Por el fuego sagrado? Sí. Y si usted quiere soñar... O porque van a caer fuego. No, no, no diga esas cosas. No, no. Si usted sueña con un nombre, este nombre para jugar al 76, sí, siendo periodista, llamas y dragón, este nombre debe ser Roberto, tal vez por el famoso Robert Mitchum, que históricamente no se lo podía mencionar en público porque traía mucha mala suerte, un señor peticito de anteojos grandes que entrevistó a Kissinger, por ejemplo. Sí. Que laburaba en Canal 13, como eso, Roberto, o Karen es el otro nombre. Si usted quiere jugar al 76, sabemos que la quiniela es el escolazo más popular del mundo, así que le damos las pautas. Ahora es muy difícil, pero hasta ahora igual creo que no se puede jugar a la quiniela, ¿no? ¿No? ¿Ya? Creo que a toda hora es muy difícil acertar a la quiniela, porque primero hay que soñar. Después hay que recordar y luego recurrir a este listado. Primero hay que soñar, parece usted... Sí, parezco cádicamo. Primero hay que saber soñar. Y después, una vez que agarró estos cuatro significados, hay otros tantos sorteos. Es muy difícil. Es muy difícil. Más fácil laburar, mire lo que le digo. Y estamos, decíamos, en este 14 de octubre de 2017. Hay otros 14 de octubre en la historia. Rápidamente nació Horacio Acavalo, el boxeador peso mosca más famoso de cuando nosotros éramos chicos, ¿no? No me baje los brazos y esas cosas. Sí. Nacía un día como hoy, en 1934, o sea que está con 80, 90. ¿Murió ya? No, 66, 17. 83 años. Creo que está vivo. 1940, supo ser ciruja, claro, y después se olvidó. 1940 nace Cliff Richard, uno de los pioneros del rock, algo así como el, por distintas vías, el responsable de que los Beatles existan. Ajá. Porque tipos que lo contrataban a él tenían conexiones y los clubes donde él tocaba después iban a tocar. Toda una movida. Cliff Richard, cantante británico de rock. Ahora, eso no está reconocido en los derechos sobre la obra de los Beatles. Creo que lo intentó Cliff Richard, porque trata de buscar moneda a como dé lugar, pero no está reconocido. Otro 14 de octubre, 1980, fallece el más rockero de todos los argentinos. El más rockero de todos los argentinos, ¿quién vendría a ser? 1980, fallece Oscar Alemán. Ah, pero ¿por qué rockero? Porque tocó con todo, papá. Desde la Josefine Baker. Sí. Desde Josephine Baker, pasando por B.B. King, con todos los grosos, tocaron con Oscar Alemán, un guitarrista que a quien tuve el gusto de escuchar en vivo y a menos de 50 centímetros. Yo estaba a la sazón sobre las faldas de una tía en un departamento en Capital que vivía en el mismo edificio que vivía don Oscar Alemán. Y bueno, vino el tipo y se puso, en medio de un cumpleaños, se puso a rasguear la guitarra. Y ahí yo, con mis 5 o 6 años, le vomité toda la falda de inmediato. Fue mi primer contacto con la música, y así seguí. Yo la vez que estuve más cerca de Oscar Alemán fue una película que vi que trabajaba Selva Alemán, claro, la hijastra. Hija de Carmen Vallejo, que cuando se casa con Oscar Alemán ya la tenía. Un gran músico enorme, incluso jazz. Dentro del jazz. Sí, sí. Enorme músico argentino, famosísimo dentro del jazz, como decíamos, tocó realmente con todos los grosos. Otro 14 de octubre, 2001. 2001, le cuento. 2001 era la elección donde la gente votaba con feta de salamín. Sí, o algunos promovían ir a 501 kilómetros. Ah, para, claro, para el famoso 501. Excusarse de votar. Son las elecciones legislativas. Alguno de ellos llegó a ministro de Economía. Sí, claro que sí. Y otros estuvieron ahí cerca. Digo, 2001 son las elecciones legislativas durante la época de la Alianza, en donde la bronca contra la clase política era tal que, bueno, meses después se desencadenaría el 19, 20 de diciembre, ¿no? Sí. Pero días después. Sí, digamos, un ratito después. Sí. Digo, es el día en que se hacen esas elecciones, donde el voto en blanco llega, entre el voto en blanco y el voto anulado llegan al 25% aproximadamente de la cantidad de votos. Cosa que no pasa hoy porque hay otras alternativas, sencillamente. En realidad, no es para que nos explayemos sobre el tema, ¿no? Pero si uno repasa todo y concatena todos esos hechos, cada vez me resulta más increíble que hubiera gente que tuviera dólares adentro de los bancos. Es cierto, pero es que siempre hay gente que tiene dólares, sí, adentro de los bancos. Pero digo, hubo demasiada... No, gente que tenía poca. ¿Usted, Gabriela, tenía dólares adentro de los bancos allá en el 2001? No, tenía un centavo, yo lo pasé para el 2001. Claro, si no tenía guita, nada, estaba fenómeno, claro. No tenía guita, pero tenía trabajo. Entonces, cobraba a fin de mes, no tenía ahorros, no tenía pérdidas. Así. ¿Ni te enteraste que existió una crisis? Sí, me enteré, crisis. Iba a la plaza, todo eso, después corría cuando llegaban, nos tiraban con la caballería, todas esas cosas. ¿Llegaste a cobrar patacones o no? No. Ah, no, tuviste suerte. Sube suerte. ¿Siempre pesos? Siempre pesos. Ah, un buen laburo tenías entonces, porque ahí eran patacones, eran Lecop, eran... Bueno, yo en esa época, en la Universidad de Buenos Aires nos pagaban con pesos. Se alcanzaba para dos bondis, pero eran pesos. Sí, era poco. Y aparte en esa época, 2001, yo sería ayudante de primera o algo así. Y vamos, bulla, de bueno, primera, de su, primera. Bueno, es el único, porque de segunda hay que ser estudiante. Claro. Y Shuberov en esa época es el momento en el cual el actual ministro de Seguridad, siendo ministro de Trabajo, promovió el descuento del 13% a todos los estatales, jubilados y demás. Te lo devolvía, era un grande Shuberov dentro de su maldad, y de lo nocivo que fue para la universidad. Te lo devolvía como una beca de no sé qué, un negro, te devolvía... Ah, habían hecho un persaltum para que la gente pudiera cobrar. Bueno, bien por Shuberov. En otras universidades eso no pasaba. No, claro, se descontaba a rajatabla y chao. Bueno, estamos en este Nosotros y los Medios número 276. Ya terminamos con los efemérides. Vamos a arrancar, pero después de tanto chamullo los invitamos a escuchar un tema de uno de las personas que mencionamos. Concretamente, el señor Oscar Alemán va a hacer en su guitarrita una impecable versión de Bésame Mucho. Como si fuera tarde, la última vez. Esta es la última vez. Pero bésame mucho, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte tarde y otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿qué hay? Oh, bésame, bésame mucho. Mucho, mucho. Como si fuera tarde, la última vez. Esta es la última vez. Bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte tarde. Te perder otra vez. Ay, Tecchi, farmi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, tecchi, en el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX, la señora Laura Di Marco. Además, confiar en un líder, el populismo es eso, es un líder mesiánico y ese líder es Messi. Yo estoy tomando, no entiendo el fútbol, sé que digamos, todo depende de Messi y que los demás son bastante mediocres en relación a él. Parece que eso espeja lo que le pasa a la Argentina, una Argentina que compró muchos años el populismo, ese populismo depende de un líder y de la masa, y nos cuesta además jugar en equipo. Creo que son dos cosas, somos individualistas, nos cuesta jugar en equipo y a la vez confiamos en salvadores, confiamos en líderes mesiánicos, y eso se refleja en nuestro equipo de fútbol. Así que claro, de la gestión anterior. Este gobierno en particular que está gestionando ahora, el gobierno de Macri, la particularidad que creo que tiene es que juega en equipo y todo el tiempo lo hace saber. Exactamente. Si no viene de rastro de la gestión anterior. Seguimos en Nosotros y los Medios, estamos escuchando Bésame Mucho, a cargo del señor Oscar Alemán, que fallecía como un día como hoy de 1980, por eso lo estábamos recordando, aunque siempre es un gusto y un placer escuchar los rasguidos y el punteo de don Oscar Alemán. Arrancamos entonces con todo este programa número 276, y estamos con Gabriela Cabezón Cámara, como ya dijimos, le vamos a pedir que grite un poco más fuerte aún de lo que lo está haciendo, porque ya es que es así. Si vos invitaras a un músico, eso que lo que hacen es música, ese mismo tema. Invitas a un dibujante, en general ese mismo tema. Es gente que eligió para expresarse otros terrenos que no son la palabra. Entonces, por ahí te hablan medio despacito, así que vamos a tratar de escucharla a Gabriela con toda la potencia posible. Voy a hacer lo mejor que puedo. Diga, pero ahí está. Pero dice, mire, dice, voy a hacer lo mejor que puedo, y lo dice con la boca apenas abierta. Ya no tiene esa expansividad que tenemos los giles, que sí hablamos por radio y los esas cosas. Gente que se dedica realmente a cosas interesantes, insisto, recomiendo fervientemente cualquier libro de la Gabriela Cabezón Cámara. A mí me fascinó el, como decía antes, la Virgen Cabeza. Ahora tengo que tratar de entrarle a, todavía no le he adquirido, al nuevo que se llama La China Iron. Las aventuras de la China Iron. Las aventuras de la China Iron. En la Virgen Cabeza, Gabriela hacía un juego, digamos, mechando palabras del inglés en medio de poesías y cosas que escribía la Virgen Cabeza. La Virgen Cabeza, una chica, una travesti, que se enamora y se pone en pareja con una periodista que a su vez ya era lesbiana, o no me recuerdo eso. Le agarró ahí. Y bueno, como la travesti es travesti, pues mantienen relaciones habitualmente. Así arranca más o menos esta historia, que sucede en qué villa, Gabriela. En cualquiera. Ah, en cualquiera, ¿no? Pero se me acaba por el pozo, pero podía ser cualquiera. Donde esta travesti se convierte en algo así como, bueno, en una virgen, en una santa de la villa. Y bueno, está maravillosamente escrito, no vamos a seguir abundando, después le vamos a preguntar. ¿Y La China Iron de qué va? La China Iron es una novela como de cowgirls. Novela como de cowgirls, te diría. ¿De cowgirls? ¡Wow! Sí. Son dos chicas, una es la mujer de Martín Fierro. Cuando Martín Fierro se lo lleva a la leva, ella es muy joven, tiene 14 años, más o menos, se siente muy feliz, muy liberada. Y la mujer, la madre de los hijos de Martín Fierro. La madre de los hijos de Martín Fierro. Uh-huh. Y en el pueblo queda una inglesa a cuyo marido también se llevó la leva. Que en el principio Martín Fierro está uno, que si ella se dedica a la perra, marido de ella. Y la china la ve a la mina esta y se quiere ir con ella, se quiere conocer el mundo. Y aparte, la china es blanca por un motivo de difícil dilucidación. Y cuando la ve la inglesa, piensa que sé yo, por ahí es una pariente mía. Y se le sube a la carreta con un perrito que adopta cuando se lo llevan a Martín Fierro. Y ella empieza a ser la nena que es, o sea, juega con cachorros, embarras, hace cosas de nena. y en la carreta, mientras van atravesando lo que es el desierto, en efecto, porque es lo que el territorio que ha quedado de la expulsión y el asesinato de los indios, y todavía no está hecho latifundio, digamos, o sí, pero no está cultivado. Ajá. Y en todo ese camino, la China empieza a conocer el mundo a través de los productos manufacturados ingleses. O sea, la inglesa le da un té. Ajá. Entonces la China le pregunta, ¿esto qué es? Bueno, es una bebida que se hace con una hierba. ¿Y la hierba de dónde sale? De la India. ¿La India qué es? Bueno, la India es un país que papá, donde, por ejemplo, se adoran las vacas. La China no lo puede creer, es Argentina, es el campo. Y empieza a enterarse de que el mundo es una esfera, de que hay gente de todos colores, que existen las jirafas, los elefantes, las montañas, las enormes superficies de hielo como la Antártida, la nieve, el hielo mismo. La China no sabía que existía, claro, el hielo. No tenía ningún motivo para saberlo. ¿Cómo podía saberlo? Un caserío pobre que no tenía ni iglesia en medio de la pampa. Entonces ella empieza a conocer el mundo, las letras, la posibilidad de escribir, leyendas como la de los dragones, que hoy nos reúne y nos invita a jugar a la quiniela. Y se van adentrando en el desierto y encuentran un amigo, un gaucho encantador. Y entonces ahí ya son ellas tres, más el perrito, más todas las vacas, más los bueyes, más los caballos, más todo lo que se les va sumando. Llegan a un fortín. El fortín es una unidad económico-militar, o sea, es fortín y estancia. Ajá. Y ese fortín lo dirige el coronel José Hernández. Y ahí la charla se pone como... se debate, ¿no? José Hernández está haciendo de la masa de larvas, que él considera que son los gauchos, una masa de obreros modernos. Está tratando de hacer una revolución industrial en una generación, lo que por supuesto es bastante cruento. Ya la revolución industrial en más de una generación fue una cosa de una crueldad extrema. Este, bueno, lo hace así, les hace hacer gimnasia, cosas así, a los que se portan bien, ¿no? A los que se portan mal, esas otras cosas. Y bueno, y ahí sigue la novela. Ese es el principio, y creo que es una novela de amor. Es una novela muy luminosa, toda llena de luz, y es una novela que se detiene en lo que hay en la tierra, en lo que son los animales, en lo que son los otros, porque si vos te pones a reescribir Martín Fierro de alguna manera, que es este caso, aunque sea un personaje que no está desarrollado, todo lo que vos quieras, es una reescritura de Martín Fierro, también te pones a pensar el modelo de país. Y Martín Fierro habla de un modelo de país que es el modelo del latifundio. Que es un modelo muy cruel, y que es un modelo que hace que nos condena a ser un país bananero, y que es el modelo que lamentablemente no pudimos cambiar en todos estos años, y que es un modelo tremendo. Y este libro piensa otro modelo, y eso incluye el amor a lo otro, ¿no? A lo otro que vive. O sea, lo otro que vive va desde los indios a la biodiversidad más elemental, a los yuyitos que había en los montes, a la naturaleza misma. Y bueno, piensa todo eso. O sea, es un libro profundamente político y profundamente amoroso. Y hay ahí... vos tenés formación de letras en la universidad. ¿Y hay ahí algo de ensayo literario? ¿Ajustás cuentas con José Hernández, la referencia al Martín? Ajusto, pero te das cuenta si lo leíste. Si no, lees una novela de aventuras y claro. Tiene como varios niveles de lectura, pero de ninguna manera es necesario. No es un no ensayo que discute Martín con, digamos. Bueno, claro, no es un ensayo, es una novela, claro, que discute. Ahora, con el relato que acaba de hacer, a mí me dieron ganas de ver qué opina sobre el Martín Fierro, sobre José Hernández y demás. Ya medio que lo dijo. Sufirió ahí algo. Interesante ver cómo lo sostiene, ¿no? Martín Fierro es una novela hermosa, la primera parte. Uh-huh. Cuando el mismo Hernández está en problemas con el poder central, y es una mierda conformista y cínica, y derrotada la segunda parte, que es cuando Hernández ya está muy bien acomodado con el poder central. ¿Qué es lo que suele pasar? El poder no es bueno para la literatura. Lo que le vamos a pedir a Gabriela, en el caso de que sea bueno para algo, no sé, pero para la literatura seguro que no. Le vamos a pedir a Gabriela que se inhiba de utilizar eufemismos en este programa. Sí, sí, porque no nos gustan los tibios. Nos gustan los que dicen la... Voy a tratar de... Sí, sí, digamos, está muy bien. Está bien, es un resumen perfecto. Dale, Nacho nos comunica sus necesidades incluso. Pero está muy bien lo que decía, porque es eso, digamos, Martín Fierro, la ida es una maravilla de una pulsión revolucionaria, con una cosa de decir, uy, ahí tenés el... Y la vuelta, bueno, el tipo tenía que... Tenía que quedar bien con alguna gente. Ahora, Gabriela resaltaba, decía, una novela romántica, ¿no? de amor, más que romántica, sí. Y política, y con mucha actualidad. No solo tiene actualidad el modelo agroexportador al cual una y otra vez volvemos. No volvemos, no nos vamos nunca. No, no, perdón, lo lamento, pero... algún intento, dale. Entre el intento... No sea mala. No, una cosa es un intento y otra cosa es irse. Ojalá no se hubiéramos... Bueno, sí. Ese es un nivel, pero el otro nivel que aparece es el de los pueblos originarios, los indios y demás. Es inseparable. No se puede separar una cosa de la otra. Vos no podés agarrar toda la tierra de ningún lugar sin matar a la gente que estaba antes. Sí, porque a la gente no le gusta dártela. Entonces la tenés que matar. No, viste. Es como, no se puede pensar una cosa sin la otra. Y también es... ahora tiene una actualidad más, claro, más candente porque por el caso de Maldonado, pero eso no deja pasar nunca tampoco. Digo, ha habido otros desaparecidos, pasa que como son mapuches o son cuom o son diaguitas, es un bajón, pero no nos enteramos. Maldonado no nos enteramos porque es un chico... Sí, de una familia... Sí, sí, porque es una familia de Buenos Aires, de claro, clase media. Como nosotros... De una ciudad mediana de... A todo esto queremos saber dónde está él y todos los demás. Y sin éxito, por lo menos hasta ahora. Hasta ahora no. Y hoy le vamos a dedicar alguna parte. Hay algunos audios referidos a ello. Sé que hoy escuchábamos a Oscar Alemán, y hoy es el día del fallecimiento, y la mamá de Oscar Alemán, que se casó con un negro uruguayo, por eso Oscar Alemán era un morocho. Morochazo. La madre era cuom. Mirá. Así que, pero estamos hablando de 1909, ¿no? Allá lejos ese tiempo. Y está muy bien eso de que el latifundio y el asesinato de pueblos originarios es casi lo mismo. No se puede, encuentras un lugar que sea desierto en serio, pero ahí difícilmente pueda sembrar nada. De hecho, el concepto mismo de pueblo originario solamente tiene sentido si existe el latifundio que los ha rechazado, porque si no sería simplemente pueblo. Exacto. ¿No? Cuando vos lo modificás con el originario es porque ese es distinto al otro, y los pueblos originarios, en ningún lugar del mundo, vamos a decir la verdad, no le vamos a echar la culpa solamente a Monseñor Roca ni a Hernández. En Australia también se cargaron a todos los originarios, en Estados Unidos se cargaron a todos los originarios, mayormente. Pero todo ha pasado. Lo que pasa es que fue más claro porque lo hicieron después de la imprenta. Pero a través entonces, entonces hay registro de esto, porque los galos y los romanos también se cargaban entre ellos a los pavotes, pero de eso no hay demasiado cuenta. Ahora, en el caso de los yanquis tenemos Netflix mediante, nos enteramos que les dan casino a los... Sí, según... A los Sioux, ha sido lo que pudieron conseguir. Y encima... A los que quedaron. En las series normalmente los presenta como más tránfuga que la propia mafia, y demás, manejando el casino. Salvo el enorme David Lynch, que pone un comisario indio en su última Twin Peaks, que es una maravilla, un personaje fantástico. Pero ahora estamos hablando de tantas cosas. Estamos en Nosotros y los Medios, estamos con Gabriela Cabezón Cámara, que era quien nos contaba recién un ratito de las aventuras de la China Iron, ¿así es? ¿Lo dije bien? Las aventuras de la China Iron, sí señor. Las aventuras de la China Iron, su reciente, ¿cuándo salió? Ahora, el 1 de octubre. Primero de octubre. Ah, sí, recién. Estamos con olor a tinta. Sí, tinta fresca. Y juramos que la vamos a leer. Pero precisamente, usted sabe, ahorita que todas estas cosas que estábamos hablando se elucidan mediante, o se deciden, o se toman posiciones a partir de algo que se llama la política. ¿Y usted sabe que hay elecciones ahora dentro de poquito? Tengo una idea. Una idea. Bien. Más lejos el domingo que viene. ¿Ya sabe quién va a votar usted? Sí. Sí. Difícil, Capital Federal. Sí. Yo, por suerte, tengo clarísimo a quién voy a votar. Viviendo en Loma de Zamora, no tengo ninguna clase de hesitación. ¿Usted sabe a quién va a votar? Sí. Sí, también. Bien, bien, bien. Eso, lo importante es eso, estar absolutamente definido. Digo, y con respecto a esto, hubo un... Me daba un poco de vergüenza llamarlo debate, pero la gente del canal que está puesto acá en el estudio, por alguna razón que desconocemos, decide que los candidatos, antes de ser elegidos, tienen que pasar por la televisión y decirse cosas, con resultados francamente desoladores en cuanto a las experiencias que hay, pero ellos siguen insistiendo que esto es un triunfo de la democracia. Un ejercicio ciudadano. Así que juntaron los muchachos Bodedi y Alfado, juntaron a dos sobres, a los candidatos que pudieron juntar, de particularmente los de Capital Federal. Sí, a él le falló uno solo, Luis Zamora. Hay una silla vacía, decían todos. No. Eso fue en el caso de la anterior semana con la ausencia de Cristina Fernández. O sea que Luis Zamora sería a la Capital Federal lo que Cristina Fernández es al conurbano. No. Ah, bien. tenemos un recorte de audio para que Gabriela Cabezón Cámara y todos los que están del otro lado de la radio, ansiosos, se solacen. Ahí se quedan, ¿qué? Se solacen. Bueno, solácense, vamos. Aquí están los candidatos que van a debatir esta noche en A Dos Voces, el debate capital en A Dos Voces, el único debate de campaña. Elisa Carrió, Marcelo Ramal, Daniel Filmus, Martín Lustó, Matías Tombolini, debatiendo los temas que a vos te importan. Sí, una rica historia que tiene en materia de debates A Dos Voces a lo largo de toda precisamente su trayectoria. Y de acuerdo a el sorteo que se realizó, va a comenzar Elisa Carrió. Bueno, yo soy Lilita, soy diputada nacional hace 22 años, así que encabezo la lista de Vamos Juntos, que es el corazón de Cambiemos en todo el país, y estoy orgullosa de ser acompañada por los que me acompañan en la lista: Carmen Polledo, Andy García Tacá, Juan López, ¡ay, olvidé el nombre de mí, lo mejor que yo tengo! Lo que más adoro, la jefa de investigaciones, Paula Oliveto, que ella fue la que investigó toda la corrupción. No me pregunten los nombres porque ni a mis hijos me acuerdo. ¡Ah, wow! ¿Les parece bueno? Le quiero preguntar, primero quiero que la cámara tome esta frase. Lilita dijo no hace mucho que se ha sido derrotado Macri, es la verdad, como un parto. Yo no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieron ganar. Yo le quiero preguntar a la doctora Carrió por qué en aquel momento decía que claramente era una alegría que se haya derrotado a Macri, y cómo le explicó a los hijos, porque ahí es un tema de educación. ¿Cómo le transmitió a los hijos que alguien que usted consideraba que era un corrupto llegó a presidente acompañado por usted? Lo digo. Muy bien, ahí tiene un minuto para contestar. No me arrepiento, yo lo denuncié, fue sobreseído hace muchos años. Un día saliendo acá me dijo, no me digas más delincuente. Hace muchos años, un día saliendo acá, y yo sentí que en él había otra vocación. Me llevo muy bien con toda la gente del PRO, y un día estaba en la tumba de Concepción del Uruguay y dije, alguien tiene que perder para que gane la nación. Y la verdad es que la conversación con Mauricio, que fue un sincericidio, porque yo denunciaba al padre y no tengo ninguna relación con Macri. Bueno, la cuestión es así. Yo hice este sacrificio y lloré mucho. Y sabes que yo creo en Dios. Y creo en la redención. Y creo que va a ser un gran presidente. ¿Tenemos la regla? Sí. Pero no solo era corrupto Macri, sino más cerca ahora ya, muy cerca. Dice, está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Quizás también Dios le ayudó y le resolvió este tema. Sí. Alguien le tiene que decir, you are stupid. Las conversaciones con Dios de la doctora Carrió son extrañas. Porque hace poco hablaba con Dios para estar con Pino, que yo creo que está en las antípodas del pensamiento. Lo que dice Pino es que está en las antípodas del pensamiento. Entonces le quiero preguntar, esta segunda vez, ¿cómo pudo saltar de Pino Solanas a Macri? Porque en 4 años. Sí. Tu respuesta, Gabriel. Frenkel, que es el que escribió El hombre busca el sentido, dijo, yo no diferencio a los hombres por su ideología, yo diferencio a los hombres por su decencia e indecencia. Y a mí me parece que la oportunidad de no ser Macri padre es también una suerte de redención para la Argentina. Entonces me parece que esto habla de una Argentina que está cambiando realmente. Y yo creo que él quiere cambiar. Yo lo voy a ayudar a que él cambie. Pero quiero que haga república, que haya libertad. Porque solo en la libertad puede haber unidad de toda la nación. pero perdón, Elisa, con la ley de Susana Decibe. Los 30 segundos. Yo mandé mis hijos a la universidad pública, nunca digo mi currículum, pero soy profesora titular de universidad pública por concurso, la más joven del país. Yo no sé para qué hablan de todo su antecedente, pero no importa. Entonces te digo, cayó la universidad pública y cayó la educación pública. Voy a ir a jefe de gabinete en los 90 de Susana Decibe. La pregunta es, ¿no te sentís responsable de la caída de la paideia y de la civilización en la Argentina? Para continuar, el lugar falso, así que no es verdadero, lo dijo. Bueno, acá están los dichos de Susana Decibe. Puede repreguntar. Estamos divirtiendo un poco. En primer lugar, hay que decir que es falso, así que no tengo por qué responder esa pregunta. Lo que quiero decir es que yo fui el secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que no aplicó la Ley Federal de Educación. Esta ciudad, como secretario de Educación, fue la única que siguió con primaria y con secundaria y no eliminó las escuelas técnicas. ¿Desafiamos al gobierno qué? Al gobierno suyo, Carrió. Al gobierno de la Alianza. Fue el gobierno de la Alianza el que nos quería obligar y nos sacó todos los fondos a la Ciudad de Buenos Aires porque no quisimos destruir las escuelas técnicas, no quisimos terminar con la primaria y la secundaria. No solo eso, sino que cuando me tocó ser ministro de Educación, fui el que propuso la Ley de Educación Nacional, que votaron todas las fuerzas políticas. Y le quiero recordar dos cosas. En primer lugar, una de las pocas personas que en la Cámara de Diputados no votó la Ley de Educación Nacional fue usted. Y lo otro que le quiero recordar es que presentamos cinco leyes y en todas estuvo ausente. No estuvo presente en la Ley de Educación Sexual, no estuvo presente en la Ley de Financiamiento Educativo, no estuvo presente en la Ley de Enseñanza Técnica. Digo, los que quieren los datos, acá están en mi página perfectamente. No estuvo en la Ley de Educación Nacional. Contesto, si no me puedo enfermar, ahora son... a los 60 años estoy frito. Ella está tomando pastillas constantemente y vende pastillas de a una. Decir a la raya, se comenta que usted toma los remedios que le vende a la gente. Exactamente. Qué suerte que la política y los medios de comunicación nos dan la oportunidad de conocer tan en profundidad a los candidatos y poder hacer casi una radiografía, una tomografía computada, una... ¿cómo es la otra? Electroencefalograma. Un electroencefalograma del pensamiento político y de las intenciones de algunos muchachos que quieren reformular el país este que tenemos. Después de esta pavada le vamos a preguntar a Gabriela qué sensación tuvo al escuchar semejante andanada. Ella dice que no lee diario, no está muy atenta a los medios y le encajamos una lluviecita de... Le quedo muy bien en no tener televisor en mi casa. ¿Por qué voy a someterme a ese circo, a esa basura? No entiendo por qué debería. Es horrible. Es horrible, realmente. Es horrible. Es como... es pornografía. Sería mejor que pasaran porno. Es más entretenido. Es una idea, es más entretenido. Yo pondría TN, te juro. Si en ese caso. Bueno, pero en cuanto a los conceptos vertidos, ¿qué opinión le merece? Que están, como acabas de decir, vertidos. Bien, bien. No di. ¿Eh? No di vertido, digamos. No, vertidos. Nada, que son asco, esto es una payasada, una porquería. Bien, es una definición contundente. ¿Bulla? Al final del audio compilado había un pequeño homenaje, para quien no lo notó, al sketch que hacían Tortonese y Urdapillet. Claro, sí, sí. En mi viejo programa de Gazalla. Demás, en donde Urdapillet hacía de una mina que tenía, dueña de una farmacia, y que probaba los psicotrópicos que vendía porque decía que podían venir fallados, que yo, entonces vivía empastillada, que eso. Y me pareció que había una relación con una de las candidatas. Había una sola candidata. Usted está hablando de la doctora chaqueña, no cuyo sé. Nombre no quiero recordar. Sí, yo no sé si era alcohol o era pastilla, pero algo había tomado seguramente. Igual, digamos... que la doctora necesite tomar nada para hacer las cosas que hace. No, vos decís que es así. En este caso yo noté que arrastraba la lengua. No sé qué. Y por ahí necesita algo para bajar. No para. Digamos, no es que dice esas cosas porque está sobreexcitada, sino que está es verdad un poco... que ella vive epifanías y bueno, toda una serie de sentimientos y sensaciones extrasensoriales, ¿no? en su fe ¿Sabe que, ilimitada. ¿Se acuerda de la película esa de, creo que era un tal Kaufman, el director, el de Quiere ser John Malkovich? Uh-huh. Sí. Sería toda una experiencia, Quiere ser Elisa Carrió. Sí, claro. ¿No? Y meterse durante un rato. No, tampoco. Pero durante un rato meterse ahí y ver los razonamientos, las sinapsis, las cosas. Sí, y ojo que esto que acabamos de escuchar es la parte simpática, En la parte, no. Ahora viene un audio mucho más cortito, pero donde dice cosas un poco más fuertes. Igual coincido mil por mil con lo que nuestra entrevistada estaba diciendo, porque ni chicha ni limonada, decía Víctor Jara. O sea, digamos, Carrió dijo una serie de barbaridades durante toda su vida, no ha hecho otra cosa que decir barbaridades, entre ellas esto que decía de Mauricio Macri, que Filmus le recordaba. Ahora, yo le diría al candidato nuestro, vamos a decirlo de una vez por todas, con eso no vas a sacar un remoto voto más, chabón. No. O sea, ¿por qué no habla de política en vez de recordar que ella es una descerebrada, que ella lo sabe todo, Capital Federal? No la votan por sensata. O lo sabe o no le interesa, no sé. Sí, no, por eso digo, no es que la votan por su rigurosidad académica y política. No, a pesar de ser profesora titular concursada, uno de los pocos casos en toda la Argentina. Como bien destacó ella, que tiene un currículum, la más joven dijo barbaridades, pero en el medio, hiladas con barbaridades. Claro, sí. Porque habló de una tumba de Concepción del Uruguay. Sabía que habían enterrado a la ciudad. No sé a qué se refería. La señora Concepción del Uruguay, una amiga de habló ella. Habló de Andy García como uno de los candidatos que la acompañaban. Andy García, hasta donde sé, es un mal actor cubano. Que suele encarnar papeles de italiano, de pero por, cosa, por, más o menos por eso así. Uno que se llama igual. No, Andy Freire es un candidato. Uno de esos chicos que usan camisa celeste y son tan agraciados. ¿Desgraciados? ¿Eh? No, agraciados. Escucho mal, todo el tiempo. Agraciados, sin gracia. ¿Cómo se ve para las próximas elecciones? ¿Gabriela va a votar a ganador? No. Por supuesto que no. No, yo en Capital. ¿Quieren que diga que voto? No. Si tenés ganas, decilo. Sí. Voto a Miriam Bregman. Claro, imaginábamos algo por el estilo. Y ¿sos militante de la causa Miriam Bregman, para decirlo así, o simplemente te, digamos, dentro del panorama elegís? Me gusta votar a la izquierda, pero dentro de este podría votar otra cosa. Pero en Capital Federal me parece que quiero. Dada que la oposición difícilmente merece ese nombre, la que efectivamente existe, por un montón de motivos, prefiero una oposición que por lo menos abra la boca, que por lo menos diga aborto, que por lo menos denuncie los negociados inmobiliarios feroces que se hacen con bastante anuencia de la legislatura, sí, y sí. Todos sus integrantes vergüenza debería darles. Prefiero tener ahí una voz que por lo menos dice, che, esto está mal. Alguien que diga algo, porque hay una uniformidad de criterio bastante espantosa, ¿viste? Me da miedo. No me gusta lo que está pasando. Es curioso cómo, digo, independientemente de la coyuntura, es curioso cómo funciona la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de su creación, ¿no? Muy impresionante. Parece que está tan. Parece un coro. Y parece que está tan en el. Tan cerca de los acontecimientos importantes de la Argentina que pasan desapercibidos, ¿no? A mí me hace acordar a eso de cómo esconder un elefante en una manifestación de elefantes. Yo creo que son los expertos en la carta robada. Claro, sí, yo te claro. La ponen ahí en la cara y. Claro, sí. Y es. Está, digamos, si uno puede pensar que el sistema político, el sistema de partido argentino explotó definitivamente del 2001 y nunca logró reconstituirse. Hoy hablamos más de Carrió, hasta de Zamora hablamos de personas concreta más que de organizaciones políticas, partidos políticos y demás. Pero digo, si bien es eso, en la legislatura es el éxtasis del bloque unipersonal. Entran, por ejemplo, Sí, igual es muy interesante. Entran 10 por una lista y después son otros 10 bloques que hacen sus acuerdos particulares. Sí, igual sus acuerdos particulares siempre se caen para el mismo lado. Me resulta como muy interesante. Sí. Perdón del poder. Siempre están todos de acuerdo en eso. Me resulta como horrible. Están dejando. Tenemos. Creo que la mitad o la tercera parte de Espacio Verde que que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y en eso colaboraron todos, y la verdad, para hacer edificio, para hacer colapsar la ciudad, para no urbanizar como corresponde las villas, para no construir más vivienda, bueno, social. Es una ciudad en la cual la especulación inmobiliaria llega hasta el punto que más o menos hay necesidad de tantas viviendas como viviendas vacías. Claro, es impactante. Entonces, y no se puede hacer nada. Y yo diría que sí. No, pareciera que no se puede hacer nada, que el Estado renuncia a hacer nada. El discurso del poder es no se puede hacer nada. Digamos. Ah, no, claro. El poder siempre se quiere presentar a sí mismo como una naturaleza. Puerto, ¿no? Madero es prácticamente una ciudad fantasma, una micro ciudad fantasma de especulación inmobiliaria, y hay miles y miles y miles de porteños o de habitantes de nuestra ciudad que no tienen dónde vivir. Viven en la calle. Viven en la calle o penan en la pensiones de mala muerte donde los estafan, o engrosan las villas, o penan por pagar un alquiler impagable. Y a todo eso, siempre lo peor es vivir en la calle, sí, porque claro, ni siquiera alcanzan las pensiones, porque para que te den el subsidio habitacional tenés que poder recorrer un abogado. Cuando estás tirado en la calle, no te da la cabeza para... No, claro. ¿Dónde sacas el abogado? No tenés ni internet, ¿entendés? ¿Cómo, no, claro, cómo haces? O sea, hay una serie de recursos institucionales de los que estás excluido por tu misma situación. Es como de una perversidad. Y yo estoy enojadísima. No, pero la legislatura porteña es absolutamente legítimo. Con la gente que efectivamente está en el poder. Entonces, sí, y lo de vota Miriam Bregman. Y lo de. Y de lo de la. Sí, ¿qué cree que vote? Lo de la. Como se dice ahora de manera políticamente correcta, que prácticamente personas en situación de calle. Lo que es evidente, y no hace falta estadísticas oficiales, ni paraoficiales, ni suboficiales, ni nada, es que ha aumentado de manera escandalosa. Cualquiera que transite por las calles de Buenos Aires. Yo vivo en San Telmo, cerca de Constitución, que es una zona donde cualquier variación en la distribución de la riqueza se nota al toque, porque si viene gente viendo la calle, pero inmediatamente. Enseguida se cae alguien. Se cae un punto, se caen todos en mi barrio. Claro. Y sí. Nunca dejó de haber, lamentablemente, desde 1995, nunca dejó de haber gente en la calle en mi barrio, pero ahora yo creo que hay un 30% más. A la vuelta, en la esquina de casa, está viviendo una familia entera. No voy a decir dónde, porque después van, lo cagan a palo, qué sé yo, sí, qué pasa ahí. No, tienen, igual sabe todo el mundo. Esto queda a dos cuadras del Ministerio, de una sede del Ministerio de Desarrollo Social, al lado de dos comisarías, que tienen cuatro hijos, una de una bebé de 10 meses a una nena de 7. Es un desastre, ¿viste? No, es un desastre. Temible. Es un desastre. Obviamente, la nena no está escolarizada. ¿Están allí desde cuánto hace? Y debe ser un año y medio. Es una cosa espantosa, más toda la gente que está ahí tirada. No, desde luego, Y aparte, ¿viste? Se empieza a dar ese fenómeno que ves en la calle, formas nuevas. Formas que recuerdan a lo humano, pero no lo son. Una especie de formarla, de perder la forma humana que va aconteciendo, porque tapan con estas frazadas de mierda que les dan. Que dan como unos bultos que parecen orugas en cualquier parte, tirados, pero cruzados en la vereda. Como que hay algo de la intemperie que se vuelve cada vez más cruel, y el no refugio es cada vez más evidente. Entonces la persona está tirada en el medio de la vereda. Como es algo muy, muy tremendo. Y no sé, es horrible. Y nos obligan a algún punto a ser cómplices de eso, porque como seres humanos lo que tenemos que hacer cuando vemos una persona, lo que te sale a hacer cuando ves una persona en situación, es decir, vení conmigo, pero ¿qué hace? ¿Cómo lo resolvés? No podés darle soluciones. No individual, claro. Tiene que ser una solución colectiva. Y estamos hablando del estado de la ciudad más rica de la Argentina y una de las más ricas de Latinoamérica. Iba... No estamos hablando de una provincia pobre. No, pero iba a hacer referencia a eso. Difícilmente la gente vive en la calle. En los pueblos no hay gente en la calle. Sí hay villas muy pobres, pero una villa muy pobre es mejor que vivir en la calle. Pensad, ahí tenés techo y tenés una intimidad, aunque sean tres cartones que te rodean. Acá no hay nada, no te pueden hacer la paja. No tenés derecho a nada. No tenés derecho a estar en un lugar donde nadie te mire, donde nadie te pueda tocar. No, y a la vez en una villa, por más pobre que sea esta, tenés inevitablemente vecinos, cosa que... Claro, alguna forma de organización, tampoco, de lazos sociales. De solidaridad. Claro. Ahí no tenés nada, es como una cosa... Y se transforman, digamos, por esto que vos decís, y la impotencia que genera en el cohabitante de la ciudad y demás, independientemente de su sensibilidad, te genera una impotencia en la cual se transforma en invisible prácticamente, ¿no? Ese es el efecto que termina funcionando. Sí, invisible por impotencia, invisible por miedo, invisible por... Hay una cantidad de sentimientos de mierda que aparecen ante semejante realidad. Sí, también hay un montón de gente re amorosa que vos ves. Desde luego. Lleva abrigo. Claro. Hacés lo que podés, pero igual eso también es una porquería porque no es lo necesario. No, claro. ¿Viste? Claramente. Es como que vos vas con un parchecito donde está... Hay un agujero en el techo que te está inundando la casa. Bueno, y esto como decía Gustavo, es en la ciudad más importante de la República Argentina, la más rica, la más poderosa. Y como decía Gabriela, la legislatura parece jugar de consuno todo el tiempo para el mismo lado, y este lado no es el de la gente más perjudicada, digámoslo, más allá de colores partidarios. Lo curioso, y ahí me meto yo, porque ustedes dos están hablando, son los dos de Capital, saben exactamente de qué están hablando. Yo soy de Loma de Zamora, donde vivimos otra realidad, no ni mejor ni peor, simplemente es levemente distinta. Lo que digo es, los medios de comunicación que tiene la Capital Federal como único lugar del universo. Si hay un choque en Boyacá y Sarandí, aparece en TN. Mandan un móvil. La legislatura no existe en los medios de comunicación. No hay una... Digo, así como cualquier cosa que pase en Capital resuena inmediatamente en todos los medios de comunicación, lo que pasa en la legislatura no. Prefieren llamar directamente a la Cámara Inmobiliaria. ¿Para qué van a pasar por la legislatura? Directamente llaman, hablan con uno solo. Claro, ¿para qué tanto quilombo? Se ahorran discusiones. En fin, esto es Nosotros y los Medios. Estamos con Gabriela Cabezón Cámara, una de las más grandes escritoras que ha dado la última veintena, desde que uno la conoce, por lo menos. O en todo caso, dentro de la literatura que uno conoce, que también siempre es muy poquito, pero digo, dentro de lo que hay, a mí me deslumbró la obra de Gabriela y la recomiendo fervientemente. Son las 2 de la tarde, un minuto, y les recomiendo entonces que terminemos con esto del debate y escuchemos el pedacito que falta, así ya nos sacamos Ya se pudre todo, tiramos la mesa. Porque ahora tocan en... Digamos, hay alguien que por ahí le cae un poco más simpático a Gabriela, un tal Ramal. Sí. Que imputa a Elisa Carrió, pero escuchémoslo. Matías Tombolini. La economía que nos dejó el kirchnerismo estaba claramente agotado. Un modelo de crecimiento que funcionó hasta el 2007, tal vez un poco más, y después, a partir de la 125, todo cambió para mal. Lo cierto es que el resumen más perfecto del modelo kirchnerista lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. Y yo allí te pregunto si vos compartís la forma que tenía Cristina de resumir el final de su mandato. Decía que los empresarios se la llevaron en pala. Si fue así, ¿cuál fue el proceso de distribución del gobierno de ustedes? Bueno, en primer lugar, me llama la atención. Un modelo de crecimiento que funcionó hasta el 2007, tal vez un poco más, y después, a partir de la 125, todo cambió para mal. Lo que planteé es que fue a partir de la 125, porque el jefe de gabinete durante ese tiempo y mucho tiempo más fue el jefe de tu partido, Massa. Así que es un poco extraño. En segundo lugar, me parece importante de que lo que hubo fue un proceso de distribución enorme. Se pudo distribuir, y es muy fácil, lo van a tener acá en mi página web, van a tener cómo aumentó la distribución a partir de los análisis con el coeficiente de Gini. Uno recuerda cómo estaba el país en el 2003, recuerda cómo está ahora. Pero la pregunta tuya es, claro que habla del pasado. ¿Por qué no hablamos de lo que está haciendo este gobierno ahora? ¿Cuál es tu preocupación o cuál es tu problema? Porque votaron todas las leyes, por la de los buitres, por supuesto la de endeudamiento, por 100 años, absolutamente todo. Entonces, ¿te preocupa el pasado o te preocupa el presente? Estamos evaluando un gobierno entre el 2015 y 2017. Ese es lo que estamos evaluando ahora. Eso es lo que la gente va a votar. Fue el jefe de tu partido, Massa. El ministro de Economía está acá. Palabras más, palabras más, palabras. Yo no quiero comida y estoy Santiago, investigando. Sobre Santiago Maldonado. Mira, la verdad es que... No, déjeme. Yo estoy investigando. Cuando nosotros luchamos contra las mafias... Quiero la aparición no la de vimos, vida. No, quiero la aparición no la de vimos, vida. No la vimos a yo usted. Yo quiero con la pero aparición con la vida vimos, y estoy trabajando. Tampoco la vimos en este tema. Usted, yo no la vi pedirle explicaciones a su gobierno. Soy no la vi. Autora el periodista, del tratado sobre desaparición forzada. El periodista Santiago Fioritti la llamó por teléfono en Clarín. Le preguntó por el tema y usted lo único que hizo hizo fue defender a Patricia. Es que no sé si está en Chile. Esa es la realidad. No sé si está en Chile. No sé si está en Chile. Esa es la realidad. No sé si está en Chile. Y usted le debe una explicación al electorado. Cuando sepa que no está en Chile, voy a hablar. Su minuto, Carrión. Hubo muchas desapariciones, pero nosotros nunca lo usamos políticamente. Hay miles de desapariciones diarias. Hay miles de desapariciones diarias. Hubo una desaparición forzada, la de Jerez, que la inventó Kirchner para rescatarlo. Nunca lo usamos políticamente. Que la inventó Kirchner para rescatarlo. Nunca lo usamos políticamente. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. A ver. Y nosotros queremos con vida. ¿Saben qué pasa? Hay algunos que quieren muertos y nosotros queremos vida. Hay un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM. Chico esté en Chile con el RIM. Con el RIM. Con el RIM. Acá están los 5 candidatos. Ha sido un gran debate y estamos orgullosos de haberlo hecho, sí, como siempre, en A Dos Voces. La resistencia ignominiosa mapuche, ¿no? Debe ser el RIM. O RIM, creo que le puso él. RIM. Soy el que hablaba. Gabriela. No hay que decir, no hay nada que decir. No hay nada que decir. Si estás en el gobierno nacional y sostenés que hay miles de desapariciones diarias en Argentina, ocupate la puta que te parió. O sea, no puede haber miles de desapariciones diarias. ¿De qué estás hablando? Y si las hay, y vos sos parte del gobierno, y sos una parte tan importante del gobierno, ocupate. Es cierto que cuando vas a Retiro o al Aeroparque o a Ezeiza, ves un montón de carteles de desaparecidos. Yo presumo que no están en Chile con el RIM, Lilita. Que no están en Europa tomando cerveza, lamentablemente. Búscalos, ocupate. No puedes decir eso. Y como yo te dijera, en Argentina hay miles de asesinatos diarios. Ah, qué bien, te felicito. Che, ¿estás orgullosa? Sos el gobierno nacional. Ocúpate. No, no, hay, me parece que no. ¿Viste? Si lo decís vos. Yo, igual digamos, la torsión, para decirlo en francés, hija de mil puta, que hace la doctora Carrió, es confundir las desapariciones, claro, que suele haber diariamente, que bajar es gente precio, que no tiene, no, porque en general hay gente que no está en todas sus cabales, entonces de repente desaparece del lugar y a los 2-3 días es encontrada. Por distintos motivos. Con, digamos, algunos muy graves como secuestro para trata de personas o u otro. No, pero digo, la mayoría, el grueso de los casos, ¿verdad? Son estos casos que es gente que no tiene todos los patitos en fila, claro, y que por ahí están en situación de calle, como hablábamos recién, y de repente dejan de estar en los lugares que solían frecuentar y a los 2 días, 3 días, una semana aparecen porque se fueron, digamos, a caballo de su propio mambo mental. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Santiago Maldonado. Ah, no, ni digamos, no, pero comparar pasó en una represión, ya claro, está. Claro, digamos. No, no hay nada que discutir. Es que aparte hay una cosa tan sencilla y tan obvia que no entiendo. Bueno, entiendo, sí entiendo, pero no. Igual, aún más escalofriante que lo que pueda decir Carrió es la reacción de buena parte de la sociedad, ¿no? Que no, sí, ni hablar. Le importa nada. Y eso es bastante más escalofriante. No le importa nada, y incluso es una operadora. Están enojados con que alguien mencione el caso. Yo quería ir un poquito más allá. A mí, más que la posición de Carrió, me indignó la de sus compañeros ocasionales de debate. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Si lo que dijo Carrió no da para patear el tablero, pasarse la regla pactada con anterioridad por el culo, y que sí. No sé, ¿qué se puede decir? ¿Cualquier cosa? Sí, era para sacarse la cucaracha, así, y decir, sí, no, muchachos, se puede decir cualquier cosa. Así no. Digo, yo filmo, bueno, muy difícil que yo sea filmo, pero yo filmo, por empezar le digo, mira, vos podés ser todo lo loca que quieras, pero te pasaste de hija de puta, pasaste una raya que no se puede pasar, es una barbaridad lo que acabas de decir. Digamos, nadie se lo dijo. No, el público que la chifló en un momento porque pero dijo muy, eso. Muy pero... leve. O la otra es, señores fiscales, jueces, que yo, cítenla inmediatamente, porque ¿de dónde saca lo del 20%? ¿Qué es? ¿Fruto de sus conversaciones con Dios? Obvio. ¿Con algún servicio de inteligencia? Dios podría ser más preciso, le podría decir un 17,3%. Como 3, una cosa medio mágica, medio divina. ¿De dónde saca la información? ¿De una embajada extranjera? ¿De dónde saca todo esto? No, y aparte afirma que está investigando. Cualquier cosa en cualquier lado. Eso es muy... A la prensa puede ser cualquier cosa. No, y esto que acaba... Yo puedo decir, hubo un asesinato acá en la esquina, descuartizaron a alguien, pa. Eso no es vinculante con... Con nada. Con nada. Con nada. No. O sea, es muy impactante sí, también. Sí, pero ella es diputada y... Eso tampoco es vinculante con nada, salvo no, con el gobierno y con el... Es diputada y se prepara para sacar, según dicen las mediciones de encuesta, más del 50%. Eso parece. Pancho Muñoz nos decía acá hace dos o tres programas, decía, yo todos los días viajo en subte y pienso... Uno de cada dos que me miran votan a Carrió. Dice que todos los días está obsesionado con eso. Sí, si alguien nos corregía esa cuenta diciendo que bueno, que en general el porcentaje es más alto. En subte y en colectivo, claro. La mayoría de la gente no es de Capital Federal, o sea, no vota acá. O la que es de Capital Federal es de determinados barrios, salvo honrosas excepciones, pero son de barrios más bien de clase media, porque yo nací y vivo en La Boca y aunque todos los días espero el subte, no pasa. Entonces, Cierto. Y en lo mismo, y en Villalugano lo mismo, aunque existe el premetro. Y, bueno, mira, San Telmo casi en Constitución tenemos a usted, no me puedo quejar. Claro, podés caminar hasta la 9 de julio. Y, exactamente, y ahí está. Nosotros y los medios, es esto, estamos con, como siempre, falta doña Ivana Casas, que esperemos que esté resolviendo su problema, pobre, que le sucedieron minutos antes de que arrancara el programa. Estamos con Gustavo Bulla, como siempre, mi nombre es Gustavo Gordillo, estamos con Gabriela Cabezón Cámara, que como siempre, los invitados de este programa nunca quieren decir nada. No, timoratos. ¿Qué timoratos? Mire usted, timorato. Pero que no logramos un programa donde alguien diga, mira, me parece. No sé hasta dónde vale la pena. Pero... Es un escándalo, un abuso, dijo alguien por ahí. Sí. No creí que levantaba la mano como para hablar, se estaba mordiendo una uña, nada más. Tenemos un montón de cosas, pero vamos a meternos un poco más con Gabriela, que nos cuente, ya nos contó más o menos de qué iba la China Iron, que se puede encontrar en todas las librerías. Absolutamente. ¿En todas? Todas. Yo voy a cualquiera, digo, deme la China Iron, está. Sí. Bien, diga, pero. Por ahora, que recién salió, por lo menos seguro que sí. Y bueno, eso es lo que garantiza un sello importante como Random House. Exactamente, es eso lo que garantiza un sello. Y ya diste un vistazo de si te lo ponen en una fila visible y esas cosas, está. ¿Vos mirás la vidriera y aparece? Mira, yo vivo en una burbuja, vivo en un termo, no me fijo, pero ¿no la gente me cuenta? Ah. No. ¿No vas a espiar quién agarra tu libro y lee la solapa? No. Ah, yo haría eso. Yo haría eso. Yo me meto en una librería grande y digo, yo estoy a punto de escribir una novela nada más que para hacer eso. Me parece muy bien, pero yo creo que solo me generaría una ansiedad loca. Lo yo ya soy muy ansiosa. Lo que pasa pero... que me da mucha fiaca escribir la novela, eso es lo que me la mata. La parte mala. Eso es lo que me mata. Claro, pero como Gabriela no es todavía una figura muy conocida en su aspecto, puede entrar a la librería, agarrar uno con de sus libros y decir, ¡qué bárbaro este libro! No hay más. Bueno, los libreros saben lo de su trabajo, no conocen a... Debe haber una foto de ella ahí No, es una colección sin fotos. Ah, bueno, entonces puedes decir acá. Pero en general los libreros más o menos tienen idea de qué trabajan. Te vas con una gorra, una bufanda. No, yo no tengo ganas de hacerlo. Vayan ustedes. Vamos nosotros y te contamos. No me manden a mí a hacer lo que ustedes quieren hacer. Vamos nosotros y te contamos. Son como hermanos mayores, ¿viste? Vamos nosotros y te contamos. Igual te podés llevar malas experiencias, digamos. Como bueno, yo una vez entré en una librería, estaba mirando... Hace de esto como 2 años, porque estábamos en Radio Provincia todavía, y había en el centro de la mesa, de una mesa llena de Broly, el libro de la señora que acabamos de escuchar con tanto énfasis. Uh-huh. Dije, bueno, sí, está bien, digamos, la editorial le da un cartel francés. Pero no, una señora pasa por la radio y dice, ¿y cuánto está el libro de Carrió? Yo dije, no, está jodiendo. Y lo agarró y se lo llevó. Sí, lo pagó. O sea, entró a preguntar por el libro. Y bueno, si la vota más de cuánto por ciento de la gente, tiene un capital ahí de, para de lectores muy importante. Con que la lea el 2%, ya está hecha. Ya es bestseller. Sí. Dicen directores de cine, actores y demás que hacen eso. Van a funciones y se sientan atrás. Porque dice que les gusta ver medio morboso, ¿no? Porque por un lado muertos de miedo a ver cómo reacciona la gente, pero que les gusta ver cómo reacciona la gente en determinadas escenas. Es que lo que le pasa a una persona, a un lector, te enterás porque después, ahora con las redes, los lectores te lo dicen. Sí, claro, ni todos, ni mucho menos, pero alguien cada tanto te va escribiendo a alguien acá, allá. ¿Alguna vez recibís una crítica negativa de algo que hiciste o esos se la guardan? Así directamente, no en general, no. No. No. No, es raro que alguien te escriba para decir que algo no le gustó. Directamente lo revolea, se olvida, se dedica, claro, a otra cosa. O sea, ¿Y en los medios la crítica cómo te trató con el libro? Mira, salió hace 12 días, hasta ahora todo perfecto. Pero recién está empezando, la parte de, claro, prensa, viste, lleva otra. Sí, okay. Salió hace 12 días, los libros de prensa deben haber llegado a fin de esta semana que acaba de pasar. O sea, esto va a empezar a llegar la semana que viene, la otra. Lo voy a saber en 15, 20 días, si quieren les cuento. Bien, bien. Leí por ahí en algunas notas que te hicieron que hablaban de la Virgen Cabeza, Bella y la Negra Rubia como una trilogía. ¿Esto es así o es un capricho del periodista y simplemente son tres libros distintos que si querés los podés agrupar, pero que... Son tres libros distintos que se pueden agrupar en un sentido y es que sería una especie de trilogía más oscura, más pura rabia, más rabiosa. Ajá. Esto que estoy haciendo ahora, este por lo menos es menos rabioso, sin dejar de ser así, como recién decía. Sí, sí. Profundamente político y profundamente deseoso de otro modelo de producción económica. Está muy bien. ¿Y estás escribiendo algo más? Sí, pero estoy ahí haciendo los palotes, ¿viste? Cuando no puedes decir nada, estás empezando una cosa. ¿Y cómo arranca? A ver, contanos, ¿cómo arranca eso? Mira, puede ser con una imagen, mucho con una imagen y con un tema que que por algún motivo te está obsesionando. Viste que hay cosas que te pegan, que te afectan. Sí, sí, sí. Y que te empezás a darle vueltas y a darle vueltas y en algún momento te sentás y escribís algo y empezás a tirar de ese hilo. Después puedes terminar haciendo completamente otra cosa igual a partir, claro, de eso. Pero sí, supongo que empieza como empieza cualquier proyecto. ¿En la novela? ¿Cuentos o novela de derecho? Creo que novela. Novela. ¿Cuento no publicaste? Sí, sueltos, cuando me piden, para antologías. Ah, una antología. Sí. Te decía, en la novela esta de la China Iron, sí, y esa mención al Martín Fierro y demás, ¿hiciste una pequeña... ¿Volviste a releer Martín Fierro y demás? ¿O, no, sí, o sí, jugaste no, con...? Lo volví a leer y... Leí más, leí mucha gauchesca y leí el manual de... Es decir que hay algo de instrucción ensayo. Para ¿Hay la estancia? Algo de ensayo ahí. Yo te diría que no, en tanto el ensayo es un género argumentativo. No estoy argumentando. No, pero digo, en todo caso, la argumentación es de otra índole. Yo hago esta otra cosa. Claro, pero digo, juntaste fuentes, estudiaste, investigaste. Sí, todo, sí, sí. Casi estudié. Como para escribir un ensayo, independientemente que lo traduciste y pero, en otro género. Se me hace que debe ser muy difícil escribir ficción sin hacer eso, ¿no? Porque cuando empezás a escribir y tu imaginación te lleva para un lado, de repente descubrí que no sabés tres carajos sobre eso que estás diciendo. Y quiero decir, que hay un montón de cosas que no sabés y que necesitas documentarte para que eso tenga sentido. Y sí. Sí, un poquito tenés que informar, leer un poquito qué hicieron los otros, o si hubo algunas películas, o si hay canciones o algo. No es necesario hacerlo de ninguna manera, pero no, claro, si querés sí, hacerlo, está buenísimo. Perfectamente podrías haber tomado nominalmente los personajes e inventar. O muchas veces podés escribir a partir de algo que te acordás sin ningún rigor, porque no importa, porque es ficción. Claro. Entonces hay un montón de cosas que son parte del imaginario de todos, con los que estás operando constantemente, y bueno, no vas a ir a investigar cada aspecto, o bueno, yo no, qué sé yo, hay sí, gente sí, que sí, sí, porque no importa, porque estás creando un artefacto de ficción que tiene otro modo de funcionamiento, que justamente no es argumentativo, que no se tiene que sostener por una secuencia lógica. Los pichisiegos me suena cada vez que estás, a medida que estás hablando. Ponele. Fogg no necesitaba investigar. No, claro. De hecho, estaba aconteciendo mientras lo escribió. Pero bueno, sabés lo que es una guerra. Estudiaste e investigaste sobre otras guerras alguna vez en la vida. Y después podés hablar, hacer una hipótesis de la naturaleza humana, que me parece que es lo que hizo ahí él. Uh-huh. Y me parece que le salió muy bien. Sí, bastante, bastante. ¿Cómo están los otros tipos de, no sé, Humberto Eco, las novelas esas que escribió, donde uno siempre se queda con la duda de si el, si hay una erudición? No, Humberto Eco, en Humberto Eco había erudición. Pareciera que sí, sí, pero digo, sí, a uno siempre le queda la duda. Miente muy bien, digamos. Sobre todo en el péndulo de Foucault, que habla sobre los templarios, sobre los cuales yo... Y pero no, estudiaba esas cosas. Claro, yo no sabía nada, con lo cual... perfectamente podía hacer una clase magistral sobre qué fueron los templarios o un chamullo impresionante, pero sí, podría ser muy verosímil al estilo. Pero no, pero no, pero ahí no podés. Lo que hacía el negro Fontana Rosa, claro, se ponía a joder con... Pero ahí no podés. Clase de escritores, no, el negro Fontana Rosa y Humberto Eco. No, pero ahí, mucho mejor el negro Fontana Rosa, claro, ni hablar. No, pero ahí no podés, porque los enfermos que saben de los templarios, claro, esos son fanáticos. No, y donde, claro, hubieran saltado la yugular de inmediato. Más con la trascendencia de Humberto Eco. Tienen eso en Europa, ¿viste? No, ni hablar. Claro, a mí los templarios, a ver qué me importa. Sí, claro. No, claro, y con la trascendencia de Humberto Eco, que, sí, que lectores que le buscan dónde está la falla, debe haber, sí, un montón, ¿no? ¿Decidiste que ibas a ser escritora, Gabriela? ¿Querías ser escritora? ¿Te salió de casualidad mientras armabas un Lego? No, era una nena y me parecía que quería ser escritora y después seguí. ¿Cómo? No. Una nena y me parecía que quería ser escritora y después me siguió apareciendo. Y nada de muy... ¿Lo primero que escribiste fue La Virgen Cabeza? No, escribí un montón de cosas antes, pero nunca las terminaba. Ajá. Y creo que terminé. ¿Y cómo fue el...? ¿Terminaste el...? Digo, porque hay un novelista en la cabeza de mucha gente. Digo, ¿terminaste La Virgen Cabeza y qué hiciste? ¿Tengo un amigo en una editorial o ya habías mandado adelanto? Cuando lo estaba terminando, se lo mostré a María Moreno. Ajá. Que lo leyó y me tiró un par de ondas. Tipo, bueno, hizo una lectura y me hizo una devolución muy rica y que me sirvió a mí mucho para terminar de cerrar el libro. Y no, cuando me dijo, cuando lo terminé, me dijo, ay, ¿por qué no se lo mostrás a Leonora? Ya que era Leonora Diamante, Eterna Cadencia. Yo fui, se lo mostré, a Leonora le gustó y acá está. Mira, qué sencillo. Bastante más sencillo de lo que parece. A veces las cosas son muy fáciles, a veces son muy difíciles. A mí lo que logré terminar un libro, ya tenía 39 años. Y digo, mi dificultad fue por otro lado. A otros se les complica, a otros terminan más rápido y les cuesta contradictorial. Bueno, a mí me costaba, no me costó contradictorial, pero me costó mucho terminarlo. De hecho, lo terminé con contrato ya. Ah, mira. Cuando Leonora me dijo, bueno, dale, ya, para tal fecha. Empezaron listo. A emplazar, pero... ¿Y te gustó cómo lo terminaste? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, creo que está bien. No, a mí me importan mucho los finales igual en las novelas. ¿No? Pero, ¿y no, entonces por qué no lo terminabas? Porque no me importa, porque ya estoy pensando en otra cosa. Ah, Susan dijo que era ansiosa. Sí, soy muy ansiosa, por eso te digo, no. A mí todo lo que me genere más ansiedad lo trato de evitarlo porque... Porque me complica más la vida. Mira lo que tengo, mira cómo tengo las manos, cómo me como los uñas. Imagínate, si voy a ir a una librería a ver qué cara pone alguien que lee algo mío, ni un pedo. Gabriela Cabezón Cámara con nosotros. Tenía que ir a las 2:15, ya son las 2:20. Con lo le cual, hemos choreado 5 minutos. Cumplió con creces. Te agradecemos enormemente que hayas estado acá, Gabriela. Yo te agradezco mucho a vos, Gustavo, y a vos, Gustavo, también. Y la próxima vez venite con un poco de algo para decir, ¿viste? Porque si vas a ser siempre así. Venir a eludir, a gambetear preguntas, no vengas más. Maravilloso. Gracias, Gabriela. Chicos, muchas gracias a ustedes. Vamos a la tanda, sí. Nacho, si no te parece mal, y si te parece mal, vamos también. Vamos a la tanda, que hay que descansar. Uy, eso me suena, ¿eh? Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Sí.

2 de la tarde, 27 minutos. Bájame la cortina que está en lo bonito. A ver, ¿se puede bajar esa cortina, Nacho? Ahí va. Bájame la cortina que arrastra el sol. Claro, cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. Decíamos que son las 2 y 27 minutos, 28 aproximadamente en toda la República Argentina. Estamos en Nosotros y los Medios. Acaba de retirarse de estos estudios la señora Gabriela Cabezón Cámara, a quien agradecemos su presencia y que estuvo diciendo algunas cositas que si usted recién se asoma, pues puede buscarlo en nilmedios.blogspot.com, que tipo 7, 8 de la noche va a estar arriba ahí subido con todos los faroles para escuchar lo que fue hasta ahora este programa y, por supuesto, lo que sigue. Incluso un poco mejorado porque le metemos Photoshop. Claro, al audio. Pero el Photoshop es para la foto. No, por razón nunca lo mejoramos. Nosotros le metemos Photoshop al audio y sin resultados hasta ahora, pero ¿quién te dice? Estamos en Nosotros y los Medios, decimos, en este número 276. ¿Y lo que se viene qué, Buya? ¿A usted le gustan las morochas argentinas? ¿Cómo no? ¿A quién no? ¿Por qué se caracterizan las morochas argentinas? ¿Tiene lápiz y papel? Sí. Anote. Número uno, todo no puedo decirlo por radio. ¿Cómo no? Puede hablar de los aspectos más comunicables. No hace falta ir a lo procas. Te enamoran mayormente. La morocha argentina tiene personalidad. Sí, claro. Fuerza, polenta, empuje. Bueno, acá se juntaron dos. ¿Dos juntas? Se juntaron dos morochas de esas. Es mucho, ¿eh? Sí. Que yo no sé si se conocían antes, pero parecía que eran amigas de toda la vida. ¿Y por qué hay una identidad del morochaje? Sí. Se reconocieron entre ellas. La enorme negra Elizabeth Bernassi recibió en sus estudios, como todo el mundo sabe, a alguien que no le va en saga en cuanto a tamaño, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Duró una hora y media el chamullo y no tuvo desperdicio. Nosotros vamos a seleccionamos un par de cositas como para dar cuenta de este encuentro y luego poder decir algo al respecto. Entonces escuchémoslos. Ardo de deseos. Arda. ¿Te lleva a volver a postular? ¿Qué te lleva? ¿El pueblo, la gente, el amor a la gente, el poder? No. ¿Qué es lo que te lleva? A ver, pues es una cosa que... Porque el poder es algo también que yo veo que a veces uno cuando lo tiene no lo quiere soltar, quiere quedarse ahí. No, mi amor, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El poder, identificar el poder en este país y en el mundo contemporáneo con estar en el gobierno... Tenés razón. Es una burrada. Porque los poderosos son otros. Los poderosos no están en la casa de gobierno. No vienen a hablar con vos a la radio. Claro. A ver si los dueños de este país van a estar sentados acá hablando con vos, jodiendo con los pibes, están haciendo contestándole a Berkovic. Se dicen muchas cosas, más si el culto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? La tragedia de Fray Bentos, cuando se cayó el avión de Australia, ¿se acuerdan de eso? Sí. 97. Bueno, ¿sabés cuándo va a ser el juicio oral? Recién empieza ahora. Pero no es saludable que ahora estén juiciando de... No. Yo digo que es saludable que se pongan todas las cosas sobre la mesa. Por ejemplo, Iron Mountain, que fue una tragedia terrible, yo recibí a todos los familiares de Iron Mountain. Y me acuerdo haber recibido a la esposa del jefe de bomberos de la Policía Federal con su hija. Una reunión muy, muy fuerte porque estaban todos los familiares de los bomberos voluntarios de La Boca, que también habían muerto allí. Y ella me decía que su marido nunca había podido superar que lo hubieran procesado después de la tragedia de 11, porque vos te acordás que el juez Bonadío ordenó interrumpir la búsqueda de cuerpos y después a los 3 días encontraron el cuerpo de un chico, del chico Menenchini Rey, y los procesaron a él. Y resulta ser que él había recibido la orden del juez de no seguir buscando. Y ese tipo murió procesado en un acto heroico de servicio en Iron Mountain. Y ahí sí que hubo una intencionalidad clara de suprimir documentación que tenía que ver con el HBC. Justo cuando venía para acá, encontraron en la casa de Carilino, uno de los candidatos de Cambiemos, en Baños Argentinos, un armamento de 60 armas. Como el de Coto, sí. Más que el Pata Medina. Tenía más fierro que el Pata Medina. Bueno, lo que pasa es que los mafiosos acá se persiguen según con quién estén los mafiosos. O sea, si los mafiosos están con el gobierno y que tienen un montón, gozan de buena salud. Y tipos como el Pata Medina, personaje nefasto, si los hay, que enfrentamos toda la vida. Me parece que hay que abonar este relato de la lucha contra las mafias, pero no contra el Momo Venegas, por ejemplo, la hija anda por ahí, por todos lados. Mi viejo tiene una fortuna incalculable, la tienen los sindicalistas. Testaferros. Testaferros, dijo la hija. ¿Viste que andaba? andaban buscando siempre arrepentidos, acá encontraron una gratuita, porque ni siquiera tienen que pagar ni nada, y la hacen callar porque un juez le dijo: señor, usted no puede hablar más porque le voy a cobrar 50.000 pesos. ¿Sabía que no puede hablar la mina? ¿Qué hizo que no les creyeran nunca los números de la inflación al INDEC? ¿Fue un engaño mediático o el INDEC midió mal? No, mira, yo lo que creo es que si la inflación era la que decía la oposición, no hubiéramos tenido el boom de consumo que teníamos, Alejandro. La pauta salarial que era por la inflación era mucho más por arriba de la pauta de la verdadera inflación, mucho más arriba. No era la que decía la inflación que publicaba el Congreso. Si la inflación era la que publicaba el Congreso, no podríamos haber tenido el boom de consumo que tenía la República Argentina. Los teatros estaban llenos, la gente viajaba, la gente iba de vacaciones. No jodamos más. ¿Cuántos negocios abrieron? ¿Cuántas industrias crecieron? Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, esto es como cuando dicen, sí, de cada 3 argentinos, según el gobierno, cuando llegaron ellos, de cada 3 argentinos, uno era pobre. Y resulta que nosotros estábamos pagando la deuda. Desendeudábamos al país, no pedíamos prestado nada. Pagábamos subsidios a las tarifas de los servicios públicos, lo que era un salario indirecto para todos los trabajadores. Pagábamos jubilaciones por arriba de la inflación, AUH por arriba de la inflación, teníamos un 5,9% de desocupación, teníamos una cobertura previsional del orden del 95%, casi universal, había remedios para los jubilados, para los HIV, para los oncológicos, había netbook, había universidades, había plan progresar, había procrear, y además la industria crecía y teníamos una capacidad instalada. Entonces me parece que si decían que en esa Argentina 1 de cada 3 era pobre, en esta Argentina 2,9 de cada 3 son pobres. ¿Partido Obrero, Berkovich? No soy del Partido Obrero. ¿Y por qué tenés la fama del Partido Obrero? Es trosco. ¿Sos trosco? ¿Sos trosco? Ahora lo veo que está Nicolás del Caño. ¿Sos trosco? En el otro tramo. Pero me dijeron que era... En el otro pasillo de la boleta. Del Partido Obrero no lo vota. Para pensar. Para pensar. El Partido Obrero. No, para venir. Pero ¿cómo te gusta? Ahora ella es picante. ¿A vos te gusta, Cristina, más que...? Yo 35. He ayudado con la campaña de Zamora. Tratemos de hablar ahí de eso. De Zamora. Y ahora, como decía, lo voté a Nicolás. ¿Y vos te parece que incomodas mucho el poder votando así? Sí, me parece que sí. Porque los diputados de la izquierda estuvieron en todas las movilizaciones. Estaban cuando Bernie le hacía... No me chicané. Ella le está chicaneando. Berco, ¿sabés quién le mueve el amperímetro a este país? El peronismo mueve más, ¿sí? No tengo dudas. No tengo dudas. Poder al poder, votanos a nosotros. Chau, Berco. Chau. ¿Cómo te gusta ganar las batallas a vos, eh? No te tolerás. Soy guerrera. Sos guerrera. Me matás. Pero las yeguas somos herbívoras, así que las yeguas somos montonera. Somos herbívoras. Se dice de mí. Y así era Cristina Fernández en Radio con Vos, ahí con la negra Elizabeth Bernassi, a quien uno nuevamente no puede hacer otra cosa que rendirse ante su talento y su capacidad, porque logró una cosa, está bien, digamos, en un clima amistoso con Cristina Fernández, y bueno, en un clima inamistoso, basta recordar algún reportaje reciente, si alguien te rema el reportaje, esa es Cristina Fernández. Te inventa una nota donde no la hay. Pero bueno, una cosa muy, muy entretenida, muy linda, armaron con la negra Bernassi. Y bueno, y ahí se metió su periodista de cabecera de Radio con Vos, del programa de la negra Bernassi, con Berkovich. Sí, sí, el que se hace el vivo con todos menos con Cristina, ¿no? Mm-hmm. Parece. Porque... Pero se notó que le tenía mucho respeto. Por eso, sí. En televisión en general, para que nadie vaya a sospechar de ninguna proximidad con los 12 años anteriores, siempre él se ve obligado a sobreactuar, a hablar. Y siempre apela al mismo caballito de batalla cuando no le quedan argumentos, que es la tragedia, la llamada tragedia de 11, uh-huh. ¿No? Que cosa que volvió a hacer con Cristina. Sí, y otro, el INDEC. Claro, y la inflación. Que es sus dos. Es un clásico contra Moreno. Con Moreno, y demás. Pero bueno, Cristina lo me parece que con mucha categoría y sin ninguna agresión le dio alguna que otra lección política. Sí, sí, a partir de explicarle dos o tres cosas básicas y explicarnos a todos, de hecho, ¿no? Sí, a mí lo que, escuchando esta serie de que supongo que en la semana alguno más habrá antes de la veda del viernes próximo, esta serie de entrevistas que concedió Cristina, no sé, es muy difícil saber si hubiese cambiado algo el humor social y demás, pero es una lástima que quienes la asesoraban en materia de comunicación no lo hayan pensado siendo ella presidenta. Me parece que tiene el background, la capacidad y demás como para haber hecho estas cosas y no emblocar como si fuera una embestida contra toda la patria periodística y demás. Me parece que eligiendo, no hablando con cualquiera, pero podría haber hecho una política mucho más. No, y no tanto por los periodistas, sino por el. Me imagino la satisfacción que le produce a buena parte de los seguidores de Cristina. Escuchar aspectos, opiniones, aspectos, o reportajes como este, o el de Chiche Helblum y demás, que la sacan un poco del lugar de estadista y aparece más como una mina, como ella se autodefiniría, como una mina común y silvestre. Sí, sí, que suele garpar mucho a la hora de la votación, digamos, cuando uno más o menos sabe, siempre es una ilusión, pero cuando tiene alguna idea de quién es esa persona a la que va a votar, más allá de qué partido representa. Esto claro. Ya hemos visto que cuando uno no sabe muy bien quién es el candidato, no tiene muy clara para dónde va a rumbear el candidato, no importa mucho a qué partido represente y no tiene demasiado éxito. Claro. Pero así estamos. Pero digo, con la capacidad de comunicación que tiene Cristina, que atraviesa la pantalla y demás, me imagino que debe ser espero que sea una reflexión que más de uno de los que estuvieron en el círculo más cercano y de decisiones en materia de comunicación durante la presidencia de Cristina hayan pensado, che, la puta, mirá si hubiéramos hecho esto antes, por ahí eran otros resultados, o por lo menos, no sé si resultado, pero por lo menos yo creo que se le hubiera dejado menos campo orégano para la ficción a encarnizada a toda la oposición periodística, ¿no? Sí, por lo menos hubiera habido. Igual, digamos, de eso se encargaba la propia Cristina Fernández a partir de sus cadenas oficiales, claro. Pero esto era. Pero es más fría. Era más disruptivo, claro, era otra cosa. Tenemos mucho más, pero lo que tenemos es un poco de música para amenizar este. Yo boliche. Creo que lo mejor de este programa es la música. Obviamente, este es un programa de música que después lo tenemos que llenar con algún chamullo, porque si no. Claro. Con alguna que otra invitada y demás. Habíamos dicho que un día como hoy, 14 de octubre, nacía en 1940. Sí. Mira vos, 1940. Al toque, 1940, 14 de octubre. Al toque, una semana después, exactamente, o poco menos de una semana después, que John Lennon. Ajá. En 1940 nacía Cliff Richard, hombre. John Lennon es del 7 de octubre. Es del 9. Del 9 de octubre del 40 también. Sí. Ambos dos de Inglaterra. Cliff Richard, uno de los pioneros también del rock and roll, un imitador de Elvis en sus momentos, admirado por Lennon y McCartney, que lamentaban que hiciera demasiadas baladas, que le gustaba más cuando hacía algo más parecido al rock and roll duro, y algo parecido al rock and roll duro de aquella época, estamos hablando de fines de los 50, 60 o principios de los 70, es este soy casi famoso, decía Cliff Richard, y fue festejado por. Ahora, qué despelote si Cliff Richard hubiera torcido el destino y se hubiese incorporado a los Beatles. Porque cuando se hablase de Richard, no sabríamos si hablábamos de Keith Richard o de Cliff, de los Rolling Stones, o de Cliff Richard. Yo creo que la historia es sabia. ¿Usted dice? Consúltela más seguido, entonces. Cliff Richard y Soy Casi Famoso nos cuentan esta canción. I'm Nearly Famous. Use it, but don't abuse it. They gave me money from an old fruit jar.

No, a ver, lo que tienen los porteños que votan a Elisa Carrió en Elisa Carrió es a una, por el momento, espada muy afilada de defensa del gobierno actual. Claro. Vos sabés que tenés eso. Hasta que... En algún momento puede cambiar. Saque demasiado porcentaje y crea que es de ella. Cosa que tranquilamente puede pasar de acá a dos meses. A mí lo que me gusta de la cuestión aritmética de que uno de cada dos aproximadamente votantes porteños vayan a votar a Carrió es que se reduce el margen de error si uno quiere salir a los cachetazos. ¿No? Pega cachetazo, va a cometer muy pocas injusticias. La mitad, por lo menos. Ay, ay, ay, la doctora Carrió. Y recién, hace un ratito nomás, escuchábamos a Cristina Fernández en su... la creación esa que hicieron con la Negra Bernassi y con la ayuda de Alejandro Berkovich, que a quien lo apostrofaba, decía, vos querés joder al poder, o sea, a ver, muy lindo el programa de la Negra Bernassi con Cristina Fernández. Pero me imagino que algunos periodistas se deben haber sentido molestos con alguna de las cosas que se dijeron, con el tipo de entrevista. Y usted sabe cómo son los periodistas, sí. Son, sobre todo canallas. ¿Cómo? Sí. Más que nada canallas. Sí. Y si no me cree, yo puede, no le creo. Puede escucharlo. Bueno, no le creo y lo escucho. ¿Cómo lo estás viviendo vos en carne propia? Preguntaron si ponía las manos en fuego por el ministro de Planificación. No las pongo ni por debido, ni por razón, bueno. Te vuelvo a decir, por mis hijos y por mí, no por nadie más, por nadie más. Lo reformulo. Pero por nadie más. Claro. No. Bueno, varias cosas para decir. La Negra creo que es de lo más grande que dio la radio. Carolina Manuel. He crecido escuchándola. Sí. Dicho esto, no es periodista, no hace política y la nota no fue una nota política, Cristina Fernández de Kirchner. Fue un papelón la nota. Bueno. ¿Papelón? Bueno. Papelón. No hubo una sola pregunta. Coquetearon. En un tono de estudiantina que no sé si le corresponde a una expresión. Lleno de elogios, sacándose selfies. No fue una entrevista. Digo, por respeto a los periodistas, no fue una entrevista. Está bueno decirlo eso, ¿eh? José Luis Espera. Por respeto a los periodistas, no fue una entrevista. Pero siendo el fondo de la cuestión, Sergio, ¿le suelta la mano a Devido o es solo una expresión dialéctica? Yo creo que le soltó la mano no solamente a Devido, le soltó la mano al resto de sus funcionarios. Ella dijo, doy fe por mí y por mis hijos. Por ejemplo, excluyó a su difunto marido. Ahí lo tenés al pelo. Parece que es bueno, humana. Pero porque tiene la acción penal también con... Es la verdadera Cristina esta, ¿no? No es el hada madrina que se quiere presentar, la que cuando estaba en el poder desde el atril nos perseguía, nos insultaba. Para mí no es un dato menor que haya dicho cara de orto y todo eso que dijo de un colega. Fernando Carnota. No es un dato menor, digamos. De Juan Pérez no lo hubiera dicho. Pues está, de un colega y claro. Sobre todo de Ernesto, sí. Claro. Que haya dicho. Cara de oro, todo eso que dijo. Ah, no te saqué una foto con Cristina, chicos. Con el foto. No, me aguanto más. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pensamos lo mismo nosotros. No graben nada ustedes, hijos. Se la voy a mandar a mi mamá. No graben nada ustedes, hijos. Quiero decir sobre Cristina, ¿no? A mí no me sorprende la Cristina que hemos visto en ese pequeño video. José Luis Espera. Muestra que es una persona absolutamente desagradable, que maltrata, degrada todo lo que puede a cualquier persona. Me parece lamentable, degradante. Me parece asqueroso lo que hizo Cristina Kirchner con Ernesto Tenemos. Así que toda mi solidaridad con él. Yo sospecho que Bernassi va a decir... Lindo, buenísimo. Me consta que Bernassi y Tenemos son muy amigos. Que va a decir que estaba en tren de una broma. Que ella se permitía decirlo porque es mi amigo. Es un hombre muy desagradable, francamente. La investidura presidencial. Hay que respetarla, sí, aún cuando sos expresidente. Sí. O sobre todo cuando sos expresidente. ¿De qué está hablando? Esto lo que denota es, me parece, una falta de respeto por las instituciones. Es muy grave lo que hizo Cristina. Yo no entendí bien la película. Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa. Me consta que Bernassi y Teman son muy amigos. Quiero decir que estaba en tren de una broma, que ella se permitía decirlo porque es mi amigo. Que francamente, la investidura presidencial hay que respetarla, sí, aún cuando sos expresidente. Sí. Sobre todo como soy expresidente. Esto lo que denota es, me parece, una falta de respeto por las instituciones. Es muy grave lo que hizo Cristina. Estos son más boludos que los indios de las películas. Se había trabado todo, dice Nacho, esas cosas que pasan. También con lo que se escucha acá. Sí, no, que después de escuchar a José Luis Esperda, a Sergio Bernstein, a Fernando Carnota. Qué bárbaro, cómo la televisión te da autoridad sobre lo que se te cante. ¿Cómo es el dicho ese, el muerto se asusta del degollado? Sí, el muerto se ríe del degollado, sí, decían las viejas. O se asusta. Ahí lo tenemos a Expert hablando de actitudes desagradables. Y lo tenemos. Yo creo que la palabra desagradable, si no existiese, hubiese. En el diccionario dice: el diccionario usted busca en la letra D, busca desagradable y está la fotito de José Luis Expert. Sí, sí, sí, sí. Y no dice más nada. Qué bárbaro este muchacho. Así que no era Fantino el culpable, porque ahora lo conducía a Novarecio y son igual de no sé cómo definirlos. Novarecio Ford. No entendí lo de Bernstein, juro que no lo entendí. Y él usted entiende que está hablando de la investidura propia. Claro, como que una expresidenta, con más razón que un presidente, no sé por qué, tiene que cuidar la investidura presidencial, estimo que no diciendo cosas. Pero no tiene mucho sentido, porque la investidura presidencial es, en todo caso, una atribución, no un límite. Ahora, la investidura presidencial es algo de mínima para ser respetado de igual manera por quien la sustenta, como especialmente por los otros, digamos. Especialmente por los otros, que es, digamos, el demos, que es quien ungió a esa persona con la investidura presidencial. No sería el caso de ver ni a ninguno de los otros secuaces. Porque aparte, si hubiera sido así, digamos, si estuviera, porque yo le entendí que creía que Tenenbaum era el presidente. Ah. Digamos, yo cosa entendí, que es más grave. Claro, yo entendí que Bernstein creía que Tenenbaum era presidente. Pero si fuera como usted dice, pues debería haberse parado de mano con Esper cuando acaba de decir que es una persona desagradable. Sí. O sea, o la investidura presidencial solamente la tiene que respetar el que presidente. Y una noción bastante peculiar del respeto, que es que se calle. Sí, claro, de esto se trata. Digamos. La gente respetuosa se calla. Se calla y si puede se borra, ¿no? Ay, ay, ay. Estas eran las consideraciones sobre un fragmento que no estuvo al aire. Esa es la parte canalla de estos tipos. Porque ellos saben perfectamente, cualquiera se da cuenta, y más alguien que trabaja en medios, que es más, se escucha con total nitidez que alguien dice: no graben esto. No, y está Cristina parada al lado de la mesa con la negra Bernassi sacándose una selfie. O sea, no están en radio, claro, no están diciéndolo. No fue parte de un discurso. O sea, ustedes, si tuvieran algún respeto por el periodismo o por la investidura presidencial, dos cosas que por las cuales se desgarraban las vestiduras recién, deberían ni siquiera haber mencionado el hecho. Claro. Porque no existió. Sí. Era una cosa. Como suelen hacer, que alguien lo sugiriera y alguien diga: bueno, pero sobre eso no podemos hablar. Claro, fue unos de récord, desagradable, pero de récord. O si querés, un chiste. Claro. No, este discurso sobre algo que no salió al aire, macho, digamos. Es como criticar a... Claro, imagínense ustedes que el presidente de la nación se echara gases en público mientras está dando un discurso. Claro. Y está muy mal. Sí. Ahora, ¿lo vamos a criticar por lo que hace en el baño? No. Sí. ¿También? Sí. En el baño tiene que respetar más la investidura. Más la investidura presidencial, o sea que... Más que en la Casa Rosada. Ay, ay, ay. Son como las 6 de la tarde, pero empezamos tarde este programa, bueno. Así que vamos con el último fragmento chiquitito, porque el presidente de la Nación estuvo ayer en el coloquio de ideas. ¿Y respetó la investidura? Por la mierda, la digo, sí, sí, la respetó. Incluso estuvo hablando con periodistas después. Ah, ¿cómo lo habrán respetado? Escuche. Que ayuden a la productividad, se habló de la reforma laboral, previsional. ¿Cuál es la idea y cuál es la agenda? Siento ahí también que hay muchos miedos. Hay muchos miedos. Y hay mucho conservadurismo en el tema. Mucho conservadurismo en el tema. Y en este momento no hay lugar para eso. Hay que sentarse a una mesa y darse cuenta de qué manera vamos a defender el trabajo. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Conquistas en contra de la productividad. Tenemos un porcentaje de los más elevados del mundo de trabajo no formal. Acá hay que darse cuenta que no funcionó esto. Creo que la manera es sentarse en la mesa, gobiernos, sector privado y sindicatos, y discutir y darse cuenta que en el mundo hay alguien que produce cualquiera de las cosas que estamos produciendo nosotros. Entonces, de nada sirve seguir creyendo que podemos negar o tapar el sol con la mano. Entonces, tenemos que ir hacia una integración inteligente al mundo, empezando por Brasil, que ya estamos integrados, y Brasil ya nos pone una vara. Y Brasil ya nos pone una vara. Obviamente nosotros tenemos que bajar los impuestos, mejorar la logística, mejorar la infraestructura. Los sindicatos tienen que sentarse a la mesa y bajar el ausentismo y aceptar alguna flexibilidad dentro de la fábrica. Los sindicatos tienen que sentarse a la mesa y bajar el ausentismo y aceptar alguna flexibilidad dentro de la fábrica y aceptar alguna flexibilidad dentro de la fábrica. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. Bueno, che, desacatados, se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. ¿A qué se refería el presidente con eso de que Brasil ya nos puso la vara? No sé, cosas que le pasan a él con Brasil. ¿Usted sabe dónde estudió ingeniería este muchacho, el presidente? Presuntamente en la Universidad Católica. Ah, en la UCA. Sí, eso dicen la mala lengua. ¿Porque usted duda de que tenga el título? No. No. Que muestre el título. ¿Cómo voy a dudar si se le cae ingeniería de los bolsillos cada vez que habla? Ahora, la Universidad Católica, más allá de ser de rancia, estirpe aristocrática, gorila y fascista, está reputada como una universidad seria, digamos, que vos tenés que pelarte el trasero para recibir, ¿no? No. Ah, y mucho menos en ingeniería. Ah, y mucho menos en ingeniería. Mira vos, claro, ahora entendí, ahora entiendo todo. Digo, pues yo lo escuchaba hablar al presidente y... hacía una suerte de sueño erótico, decir, qué lindo ser profesor de una materia donde haya estudiado Mauricio Macri. Digo, por ejemplo, digo, ser profesor de la materia taller de radio, sí, y que esté Mauricio Macri, y bocharlo ad eternum, decir, claro, no, flaco, abrí la boca para hablar. Abre la boca, no se entiende un carajo. Pero bueno, no. Pero él, no, sí, él sí entendió que para no ser conservadores hay que explotar más a los trabajadores. Claro. Pero, esa es la paradoja que nos viene a traer. Lo que estaba hablando Macri, por si alguien no lo comprendió del todo, porque estaba medio ahí por los márgenes, está hablando de la reforma laboral y de cuáles son sus intenciones con respecto a los trabajadores. Y aquí, y ya nos vamos, pero digo, acá hay un punto clave porque tiene que ver con la estructura de cómo vos pensás algo. Sí. Vos entendés que lo que aquí fabricamos ya lo fabrican en otros lugares del mundo, lo cual es taxativamente cierto en la mayoría, bueno, de los casos. A no ser que fabriquemos estroboscópicos. Y vos sos el presidente, tenés dos posibilidades. O decir, bueno, no fabriquemos y demos, digamos, nuestra ventaja comparativa tiene que ser que los sueldos sean más baratos, que los trabajadores tengan menos derechos para que las vengan a fabricar acá. O preocuparte por fabricar algo que no se fabrique en otros lugares o darle valor agregado a eso. Que el valor agregado no sea, a ver, el valor agregado puede ser los beneficios del producto, puede ser el modo de producción o puede ser las condiciones de trabajo. No, pero aparte estos muchachos dicen, bueno, lo único que podemos hacer es que las condiciones de trabajo. Si fuera por lo que ya se fabrica en otro lado o se produce en otro lado, soja también se produce. Sí, claro. Y sin embargo, no ha dicho nada respecto de una reforma agraria. No, para cambiar el régimen de propiedad de la tierra. No digo, pero ¿cómo este el pensamiento según el cual el Estado no debe ocuparse, que se ocupa, pero se ocupa de no ocuparse, es absolutamente lógico? Es decir, bueno, esto ya se produce en otros lados, ¿cuál puede ser nuestra ventaja comparativa ante las empresas? Sí. Bajar los salarios. Mientras que otro presidente con otra cabeza diría, bueno, ¿cuál es nuestra ventaja comparativa? Vayamos a darle valor al producto, que esto sería ser casi capitalista. Sí, en el producto y no claro, en el realidad, que lo produce. En realidad lo que nos está diciendo en su castellano bastante pobre y de no más de 200 palabras. ¿200 decís vos? Como mucho, incluyendo boludo y todo eso. Yo creo que lo que nos está diciendo es que el motivo del gran retraso argentino son las excesivas conquistas en contra de la productividad, que algunos le llaman conquista de derechos y no sé qué otra cosa. Hay que decir, si vos querés conservar tus derechos y tus conquistas o querés que haya trabajo. Se puede hacer las dos cosas, Mauricio, te juro que se puede hacer las dos cosas. Había un señor llamado Juan Domingo Perón, un señor llamado Néstor Kirchner, una señora llamada Cristina Fernández. Bueno, se puede hacer las dos cosas, pero no parece entenderlo. Es más que se puede, se debe. Sí, sí, es que, claro, es que es el único camino para hacer un país. Si uno quiere que los 42, 43 millones que habitamos este país tengamos alguna forma de convivencia pacífica y demás, ¿no? Y si consideras, si consideras que este enorme terreno que va desde Ushuaia hasta la Quiaca es una nación y no un corralito de otros, de quienes tienen la plata. Sí, un conjunto casual de personas. Claro, si vos crees que coincidieron es una nación, pues deberías intentar otros caminos. No parece ser lo que hace nuestro presidente de la nación. A pesar de que se ha declarado desarrollista y de seguir las enseñanzas de Arturo Frondizi y todo. Desarrollista. Sí. Ya no arrolla. Claro. Bueno, terminémosla. Terminémosla. El señor Nacho Gutiérrez en la operación técnica. ¿Usted cómo era que se llamaba? Diga. Yo me llamo Nacho Bulla. Gustavo Bulla. Gustavo Bulla. Mi nombre no le interesa a nadie, pero es Gustavo Gordillo. Ivana Casas está ahí tratando de que la grúa la auxilie en Independencia y la 9 de julio. Está esperando que la levante la grúa. Está esperando que la levante la grúa, ni más ni menos. Nosotros el sábado que viene a la 1 de la tarde vamos a estar acá firme como aunque haya veda Feijó. Aunque haya veda do campo, dijo un brasilero, vamos a estar firme como rulo estatua. Todos acá en FM Boedo, que la pasen lindo, bésense, abrácense, vayan pensando cómo van a hacer para votar y qué van a votar el domingo próximo, y nosotros el sábado les damos un empujoncito. Bueno, con veda, con vida, con boda, con Buda, con quien sea. Bueno. Chao. Suave, sabe bien, suave, suave, suave, sabe bien, suave.